vamos a grabar ahora en vivo un piloto para el mercado japonés. Bueno, Leo, grabalo, que se lo mandamos ahora en punto MP3. Se lo mandamos al toque. Me parece el momento más importante de tu vida. Dale, que lo vendemos. Okay. Es el piloto. Dale. Lo voy a poder hacer bien, sí. Sí. Dale. Saturnalia, Dugra, Dugra, Kuzera, Lydia. Anya, Lydia, Nima. Anipo, Anima, Anima, Anima. Grosser, Juanca. Arigato, Kakamasai, Tikinuna Shati, Saturna, Sisla, Digsa. Ich bin aus dem Planeta Kaviso und Tashino, Tor. Anya, muy macho. Sí, claro que sí. Super macho, super macho. Yo fui al gimnasio. Fui al gimnasio ese que queda en Homer de Rosas y Mendoza todos los días. Levanto 50 bíceps, hago 65 tríceps. ¿A vos qué te parece, nena? Somos superiores nosotros, somos más fuertes. ¿Cuánto sé? ¿Cuánto sé, tríceps? ¿Cuánto sé? 65. 65, yo hago 130. Me parece muy bien, hermano. 130. Me encantaría agarrar tu idea. ¿Sabes qué? Vos sos mi hermano. ¿Cuánto sé de deltoide? ¿Deltoide? Deltoide. Me tendría que fijar en la clínica, pero... creo que 125. Bueno, yo 240. Muy bien, loco, ay, me parece muy bien. Ay, no, no me ponen, por favor. No sé cómo programar la cinta. Dejá. Yo le ayudo. Pero pasa, no, pará, pará, pará. Me lo pido a mí. Yo le ayudo. Yo levanto el doble. No, vení, vení, Anita. Vení. A mí me gusta correr despacio, pero después un poco fuerte. Pero mira qué bien, mira. Datos falsos. Datos falsos. Falsos. Datos falsos. Datos falsos. Datos falsos. ¿Qué pasó? Datos falsos. ¿Sabían ustedes que el príncipe de Namibia nunca en su vida fue al supermercado? Oh, no, no lo sabía. Eso parece un dato. Bueno, parece que en la provincia de Santa Cruz hay un nuevo DNI que es rosa. Eso no está. Atención. Ese es el dato. Santa Cruz, DNI, son rosas. Dos falsos. Datos falsos. Por Saturnalia 22. Encontraron una virgen que llora whisky en la República Hermana del Paraná. La virgen estaba hecha de pico dulce. ¡Falsos! ¡Datos falsos! ¡Falsos! Dicen las malas lenguas que hay un koala en la República de Australia que sabe contar hasta 22. No. En griego. En griego. Ah, ah. Más falso todavía. ¡Dos datos! ¡Datos falsos! Parece que hay una región en Corea que para decir hola a la mañana tenés que decir cocoroco. ¡Ay, oh, cacaracá! Cocorocó. Así que cocorocó a todos los amigos de Corea. ¡Falsos! ¡Falsos datos! En un microondas, si calentas un poquitito de shampoo, te queda como una mayonesa barbacoa. ¡Deliciosos! ¡Datos deliciosos! ¡Datos! ¡Datos! El huevo en Perú está como 14 pesos. ¡No! ¡No! Tranquila, no, tranquila. No, tranquilo, no, chico. No. Tranquilo, tranquilo. Bueno. Es un dato falso. Ah, es el juego. Amor, estoy embarazada. La puta madre. Preservativo La Chaqueta Dorada. Sí, haciendo su presentación en el mercado. Con 3 tamaños disponibles: Chinchulín, Dulce 16 y King of the Bongo. Ya sabes, si vas a coger, te podés correr con preservativo La Chaqueta Dorada. ¡Oh, sí! ¡Escuchen la música! Bueno, bienvenidas. Este es un programa para la mujer moderna. Estamos acá con Estela. ¿Cómo te va, Estela? Ay, ¿cómo estás, Eleonora? Encantada, encantada de estar acá con vos. Decime, Estela, vos sos especialista en hablar mal de otra gente y en meterte en asuntos privados, ¿no? Ay, sí, así es. Yo soy de meter las narices en cualquier parte y sí, me especializo en hablar muy mal de la gente a las espaldas. Soy casi, diría, una profesional del asunto. Hola. Encantada de estar invitada acá. Contanos cómo se siente ser prácticamente una basura infrahumana. Te digo, no tengo ni la más puta conciencia de que eso está mal. Me divierte, me encanta hablar mal. Es más, tengo ganas de que te vayas para poder hablar mal de vos y de estas dos personas que están acá. No tomo conciencia de nada. Me encanta hablar mal de todos, de todos. ¿Vos sos consciente que arruinaste más de 15 matrimonios? Soy muy consciente de eso, sí. Al ser una profesional del tema, yo apunté a destruir esas parejas. Fue consciente, fue racional. Yo sabía que los estaba destruyendo. Sabía que hablando de ellos constantemente alguien se iba a enterar de lo mal que les iba. Y los destruí. 15.000 matrimonios me pertenecen. ¿Cómo podés ser tan mala persona, Estela? ¡Estela! Encantada de estar acá. Encantado de que estés acá con nosotros. Y bueno, ahora Estela nos va a contar cómo hacer para viajar a Brasil sin gastar un peso. Bueno, eso te lo voy a contar, pero ¿me permitís ir un segundo al baño? Por favor. Por favor. Quería hacerte una pregunta a vos. ¿Quién? Estela. Sos vos. ¿Quién sos vos? Estela. Demasiado sol. Desde los 11 años que tomo sol en la terraza de mi casa. Desde los 11 años a las 2 de la tarde todos los días. Todos los días. Todos los días. ¿Y a mí qué me importa, boluda? Pero para vos no vas sos a... una boluda. Pero para vos no. No te das cuenta. Pero para vos. Yo estoy laburando todo el día y vos tomando sol en la terraza, pero sos una boluda. Bueno, no, pará. No te pongas así. Soy un boludo. Por favor, perdóname. Por favor. Yo no quiero que nos separemos. No quiero. Perdóname, boluda. No, soy un boluda. ¿Me podés comprar una solerita que vi? Pero sí, boluda. Gracias. ¡Boluda! Te amo. Te amo, boluda. Ay, cómo te quiero, boluda. Como un boludo. Hola, soy el doctor Eugenio Zacarías. En estas elecciones necesito de tu voto para representarte, para representarnos a todos, porque si no, esto no cambia más, che. ¿No sabes a quién votar? Yo tampoco. Por eso me postulo, porque estoy cansado de que las promesas sean solo propuestas, porque estoy cansado de que los colectivos sean siempre los mismos colectivos. Doctor Eugenio Zacarías, lista 143. No, 144. sobre todo le queremos agradecer a Diana... Claro, Diana Werskovich. Se está haciendo una pasta frola y dice que se le quemó. No, no es Diana. No, estás equivocadísimo. Ay, no me digas. Estamos hablando de Diana Werskovich, que nos tiró el link de una noticia sobre consumo de alcohol a través de la mucosa vaginal. Consumo de alcohol a través del tampón. Podés llenar tu tampón de vodka. ¿Cómo es? ¿Me lo puedes explicar en serio? Agarrás un tampón. Sí. Lo llenas de vodka y te lo metes para adentro y te pones en pedo. Así. Dicen que también se toma vodka por el ojo. O sea que la conchita toma vodka también. Sí, la conchita toma vodka. Esas cosas en un montón de sí, sí, la tengo que ídola esa mina. Aguante Diana que tiró ese dato. Él dice... La mucosa... Algo con la... La mucosa vaginal absorbe el alcohol y lo lleva a la sangre más rápido que si se consumiera por la vía digestiva. Claro. Ahí me informa Ledo que está entrando un llamado, ¿puede ser? Habilitamos las llamadas. Dijimos que iba a hacer un mensaje. Bueno, a ver, vamos a atenderlo. Pero participamos los tres. Debemos participar los tres. Pásamelo. Dale, pásamelo. Hola. Hola. Hola. Hola. Sí. Hola. ¿Qué tal? ¿Cómo te va? Bienvenida a Saturnalia. ¿Cómo te llamas? Yo soy una mujer. ¿Qué sos? Yo soy hombre. ¿Hombre? Sí. No estás muy bien definido. ¿Cuántos años tenés? 40. Ajá, problema. ¿Tenés como una voz medio, disculpa, afemeinada? ¿Sos homosexual? No, nada de eso. ¿Por qué decís nada de eso? ¿Qué, nada te, de que eso, te ahuyenta el tema? ¿Cómo es? Nunca hice nada de eso, nada. Bien. ¿Y alguna vez alguien te comentó de tu voz finita? No. ¿Tu nombre? Edgardo, ¿por qué nos llamás? ¿Qué estabas escuchando el programa? Estaba escuchando el programa y todo lo que estaban diciendo. Muy bien, ¿te gusta el programa, Edgardo? Me encanta. Muy bueno. Nos escuchás, sos un buen oyente, un fiel oyente desde la primera hora, ¿verdad? Cool. ¿A qué te dedicas, Edgardo? Bueno, yo tengo una carnicería. Claro. Bien. Pero quería comentar esto de la tampón de vodka. Sí, estuvimos hablando de eso. ¿Sos de la comunidad oriental? No. De repente parece. No. Bueno. ¿Y entonces? No, un chino con una carnicería, no lo veo. Disculpa, Edgardo, dale. Sí, yo quería comentarte que estuve experimentando con un trapito con vodka y lo metí por la cola. A ver, vamos a ver, repetí el proceso. ¿Cómo fue el experimento, Edgardo? ¿Vos? ¿Cómo hiciste? Un trapito la sumergí en vodka. Bien. Y me lo metí por la cola. Por la cola, claro. ¿Qué sentiste, Edgardo, cuando te lo...? Me pegó muchísimo. Quedé re loco gritando por el balcón. ¿Eso lo hiciste recién? Hace media hora. Todavía estoy un poco loco. Estás mareado. Un poco mareado. Escucha, Edgardo, ¿le diste otro traguito ahí, pum, por el culito? No. ¿Vos te acordás cuando tu mamá te ponía supositorios? Sí. Y me gustaba mucho, era muy bueno ese momento. Y ahora te pareció igual de bueno, ¿no es cierto? Me re divertí, la pasé bien. Muy bien, ¿qué Edgardo? Gritabas por el balcón. Gritaba, soy reputo. Bueno, Edgardo. ¡Felicitaciones! Bien, bravo. Por salir ahí a gritar bien, lo que hace falta gritar, ¿eh? Hay que tener huevos para hacer una cosa como esta. No sé por qué gritaba eso, porque yo no soy puto. Bien, está bien, ya lo aclaraste al principio. Siempre. ¿Querés hacer chivo de tu carnicería antes de...? Sí, la carnicería, Edgardo. Pásense, le hago la mejor recorte al mejor precio. Buenísimo. Vamos, gracias. Queda Riobamba 2068. Ahí está, estaremos yendo entonces. Un saludo. Un beso. Chao, seguí escuchando. Chao. Stern, firm, and young with a laid-back tongue. The aim is to succeed and achieve at 21. Just like Ringling Brothers, I'll daze and astound. Captivate the mass, cause the pros is profound. Do it for the strong, we do it for the meek.

día tengo mierda en la mano para ganarme el mango, para seguir contando, para contar cosas que a nadie le importa. Por eso trato de seguir buscando algo lindo para compartir, algún secreto que descubrir, algo bueno para quedármelo, algo feo para escupir. Tres veces al día tengo mierda en la mano para ganarme el mango, para seguir cantando, para contar cosas que a nadie le importan. Por eso trato de seguir buscando algo lindo para compartir, algo bueno para quedármelo, algo feo para escupir, algún misterio que descubrir. Tres veces al día tengo mierda en la mano, mierda en la mano, mierda en la mano. Y también el programa de hoy auspicia una sección Salchisteiner. ¿Adivinen qué sección auspicia? ¿Pero qué es esto de Salchisteiner? ¿Cómo? ¿Qué es? Otra multinacional que se viene a meter en nuestras tierras. Es, yo les explico lo que es Salchisteiner. Es, acá el escribano que es parte de la empresa me va a corregir. Es un nuevo producto de última tecnología en Alemania para preparar panchos deshidratados. Claro, polvo. Polvo. Es pancho en polvo. Ah, es pancho en polvo. En el polvo lo mezclas con agua, lo pones en el microondas y te sale como el pancho entero, como la salchicha y el pan mezclado como en una masa. Es todo como una misma cosa. En un minuto tenés un pancho listo. Y vos a eso le pones el aderezo que vos quieras y disfrutás tu pancho. Pero esto es muy grosso y esto es un producto que usted trae. Bueno, usted viene en representación exclusiva. Usted es el escribano representante. Salchisteiner para la Argentina. Así es. ¿Dónde se fabrican estas? Es fantástico, se lo puedes dar a un niño de cualquier edad, ¿entendés? Edad cero, bastas. Un minuto tiene un pancho. ¿Pancho en polvo? Son de la región de Bavaria. No. Son un oficiante grosso que tenemos. No, no son baratos, ¿no? Parte del eslogan de su... ¿Pudieron vencer la traba de la importación? ¿La traen de Bavaria? La traen perfectamente. Desde Alemania la pueden traer sin problema. Hemos traído un producto importado. Bien, tuve que hacer unos contactos ahí. Bueno, lo pudimos traer. Le diste un pancho en polvo a cada uno y se terminó el asunto. Es magia pura. Algo así. Hecha salchichita. Y bueno, la sección que nos auspicia hoy, Salchisteiner, la conocida por muchos como datos falsos, hoy es datos panchos. Sí, volvió el ritmo y el sabor de la burbuja. Dato pancho. Back to the classics. Pancho. Dato pancho. Dato pancho. Un clásico de Saturnalia número 17. ¿Sabías que la salchicha romana está hecha de bolas de gladiador ganador? Datos panchos. ¿Sabías que no tenías que contar ovejas? Tenías que contar panchos. Acá no sé si el escribano quiere hacerse un dato pancho. Sí. ¿Pueden creer que los pastelitos de salchicha son un éxito en San José de la Esquina? Muy bien, escribano, muy bien, qué cintura. No sabía eso, ¿no? ¡Qué cintura, escribano! ¡Panchos! ¿Sabías que para hacer una salchicha se utiliza carne de gorrión, ojo de venado, pezuña de cabrito, sustancia dudosa número 150, jarabe de maíz hidrogenado en formol, nervio de lince, cogoto de gaviota, almidón de colchón, sustancia dudosa número 220, hidropapalemineno gordimol y gluten en polvo? ¡Datos panchos! ¡Datos panchos! El pancho fue inventado accidentalmente en Viena en el año 1885 por el doctor Friedrich Blech, mientras intentaba crear una fórmula cilíndrica de aspecto cámico para inducir el vómito en comadrejas y roedores pequeños. gatos panuchos. Auspiciado por Sachi Steiner. Sachi Steiner. Se ha comprobado que la gente que come matambre de salchicha relleno con ciruelas agridulces vive llamativamente menos que cualquier otro ser en el planeta. ¡Pancho! Eso no lo sabía, tú no sabías. Es un pancho. ¡Qué pancha que sos! Hola, mi nombre es Daniela. Soy del centro de Rosario, soy muy linda. Soy pelirroja, ojos entre verde y marrón. Y bueno, yo básicamente quería a alguien que gane más de 10.000 pesos. 10.000 pesos. Yo creo que en Rosario con 10.000 pesos por mes se puede vivir un poco bien. Mis necesidades son básicas. Pan Fargo. Si te juro para continuar. Si querés escuchar tu presentación, presiona 1. O si querés regrabar tu presentación, visita 2. De Córdoba. Para escuchar la siguiente presentación, visita 1. Para tener una comunicación con esta persona, 2. Si deseas enviarle un mensaje, 3. Para saber su número de casilla, 4. Si querés escuchar nuevamente esta presentación, 5. Si querés ingresar a los foros, presiona numeral. Hola, buenas noches. Me llamo Alberto. Quisiera conectarme únicamente con mujeres de Buenos Aires. Para escuchar la siguiente presentación, visita 1. Para pedir una comunicación con esta persona, 2. Hola, mi nombre es la pesadilla. Salió una porno y me terminé de poner con hermosa. La rica vida se fue y que la flecha quedó la pija dura, muy dura. Pero no se fue con el chat, espero. No, nunca. Pero se fue chuparía solo. Espero. De Buenos Aires. Para escuchar mi siguiente presentación. Hola, gran. Soy Alexander. Para dar vueltas con la carecita. ¿Qué decís? Hablamos de Buenos Aires. Para escucharme. Hola, buenas noches. Soy Alberto, de zona sur. De Buenos Aires. Para escucharme. Sí. Bueno, de este lado Francisco, 52 años. Con mucha ganas de conocer a alguien que realmente sepa lo que quiere. ¿Qué te va? ¿Sí? Sí. De Buenos Aires. Para escuchar la siguiente presentación, visita 1. Para pedir una comunicación con esta persona, 2. Sí. La casilla número 7982 quiere hablar con vos. Para escuchar su presentación, visita 1. Si querés hacer... Hola, me llamo Rodrigo, tengo 33 años, buena presencia, de Rosario. Para escuchar su presentación, visita 1. Si querés aceptar la comunicación, 2. Si deseas rechazarla, la comunicación ha sido establecida. Cuando quieras interrumpirla, marca cualquier tecla. Hola. Hola. ¿Cómo estás? Ay, bien, ¿vos? Y mira, hace tanto que no me comunico acá, hace ya varios meses. Y como no salí esta noche, salí ayer de, digamos, bailar. Ajá. Y me llamé ahora y bueno, la primera que escucho, bueno, te escuché la presentación, digamos. Ay, sí, vos viste la noticia. Y bueno, te escuché y te di para llamarte y tuve suerte porque siempre, viste, uno por ahí llama y no, a veces no siempre te aceptan, viste. Ay, pero ¿cómo no te van a aceptar? Tu presentación es re linda. No, sí, me lo han dicho. Lo que pasa es que, digamos, en esa época yo estaba en pareja, estaba de novio, por ahí me conectaba cada tanto. Ah, ¿viste? ¿Vos tenés la presentación grabada hace tiempo? No. Ah. Hola. No está más. Se fue. teléfono. Sí, sí, es una columnista que quedamos en comunicarnos telefónicamente, ahí nos está llamando. Es una... ¿Quién es? Le explico que es una astróloga. Ah, ok. Hola. Hola. Hola. Hola, ¿qué tal? Buenas noches, chicos de Saturnalia. Les mando un abrazo y un beso. Nos queríamos pedirte disculpas por haberte retenido tanto tiempo, pero Thor es bastante desprolijo, bastante dictatorial. Es un tontito. Es un tontito. Y nos hizo pasar casi por completo tu presencia. Bueno, yo lo conozco a él porque soy amiga de la madre. Claro, de la Silvia. Sí, yo, bueno, generalmente hago este trabajo por teléfono, así que no tengo problema en hacerlo con ustedes. ¿Y tu nombre? Mi nombre es Graciela. Graciela. Bueno, Graciela, te repito, no teníamos preparado hablar con una astróloga, pero contanos más o menos qué es lo que una astróloga hace y cómo nos podemos entretener los últimos minutos del programa. Bueno, en base a su carta astral, ¿no? O sea, su signo, yo les puedo armar como una carta claro. Que va a decir lo que les va a pasar. ¿Podés hacer esto en vivo? ¿Podés hacerlo conmigo, por claro, ejemplo? Claro, claro. ¿Qué necesitas? Bien. Solamente que me digan qué signos son. Claro, bien, bien, bien, bien. Bueno, cáncer soy. Bueno, Juan Carlos, vos sos cáncer. Déjame que me fije en los planetas. Acá me dice que esta semana vas a tener mucha suerte con el trabajo, que tus amigos te van a regalar una torta de merengue. ¡Qué copada! ¿Eso le puede decir los planetas? Sí, que no la van a comprar, la van a hacer ellos. Uy, buenísimo lo que me está diciendo Graciela. Mucha suerte en el amor, mucha suerte. Me interesa. Te van a hacer un pete que te va a dejar el pito de agua. ¡Bravo! Muy bueno, me pone muy contento. Saber. Bueno, ahora queremos hacerlo con Lidia. Tiene... ¡Ay, por favor! ¡Yo soy Acuario! Bueno, Acuario, esperen que miro las planetas azules. ¡Ay, me muero! Acuario, Acuario. Uh-huh. Vas a viajar a Mar del Plata. ¡No me digas! Y vas a Mundo Marino. Oh, y vas a conocer una orca que se va a convertir en tu mejor amiga. ¿Me estás jodiendo? ¿Me estás tomando el pelo vos? No, no, lo dicen los planetas. ¿Qué, estás resentida porque sos mujer? No, no, para nada. Después, por el lado laboral. ¿Los planetas? ¿Los planetas dicen que voy a ir al mundo marino? Sí. ¡Hija de puta! ¡Pará, no le insultes! ¡Pará, disculpámonos, Graciela! ¿Qué pasa a Lidia? No sé qué le pasa hoy. Yo entiendo, porque la gente a veces cuando le cantan la posta... La canta la posta. ¿Pero qué te canto? No me gusta Mundo Marino. No, nunca voy a ir a Mundo Marino. Pero eso es la opción que te dicen los planetas, ¿o no, Graciela? ¿No es así? ¿Quién se cree que es esta vieja? Solo porque vos te dijo que te vas a hacer un pete bueno, yo me voy a tener que fumar en el mundo marino. A ver, Graciela, ¿le puede remendar la situación? ¿Le puede decir algo a Lidia, más o menos, que se aproxime dentro de lo que hace ella? Porque la estoy viendo con una cara de culo. Sí, después, del lado laboral, la van a echar esta La van a echar y... Bueno, buenísimo. No lo van a pagar. Dale. Son todas pálidas. Escuchá con el tema de la colilingüe para acá, para la co-conductora, para Lidia. ¿Ves algo ahí de los planetas? Sí, al parecer... ¿Le van a lavar el patio a Lidia? Se le va a cerrar la concha. Le va a sellar. Claro. Por mucho tampón con vodka. Por mucho tampón. No va a poder hacer nada ahí abajo. Ah, la pelota, eso se le va... No, y no después interesa. No sé si saben el signo del operador. Sí, ¿cómo era? Géminis. Thor. A ver, Thor, hacenos seña. Géminis. Dice que es Géminis. Bueno, Géminis... Ah, no, no, ¿el del operador o el del conductor? El del conductor. El del operador. El del operador. Yo soy Capricornio. Bueno, Géminis, primero el del operador. Géminis Thor, sí. Que apareció porque estaba tomando un vasito. No, yo no me quiero meter para no... A ver, a mí sí, me pero interesa puedes más meterte tranquilamente. En el operador, porque es compatible con somos todos hablando el al mío. Mismo tiempo, si no, ¿viste? A ver. Bueno, Capricornio, sí. Para el operador. Sí. El trabajo va a tener muy buena suerte. Ah, mira. Le va a tocar de que le suban el sueldo. Le va a tocar. Sí, le va a tocar. Porque no se lo merece, le toca. Claro. Las estrellas se mueven para que le toque. Claro. Y después, amorosamente, le va a ir muy bien también. Ah, sí. Va a viajar a monte hermoso con la pareja y la van a pasar bárbaro. Perfecto, bueno, sí, mira muy, qué lindo. Muy acertado, por ahí va. Y Torno. Yo soy Géminis. Torno, ¿y a ver? Bueno, Géminis, dos caras tenés vos, ¿eh? Bueno, Géminis, esperen que miro los planetas. A ver cómo está Saturno. Bueno, increíble en Saturnalia, astrología en vivo, con Graciela. Géminis, sí. Bueno, Géminis, esta semana va a tener problemas médicos. Se le va a hinchar el pito y le va a salir un hongo. La puta madre. Todo con razón te estaba rascando hace dos segundos. Pero es una mierda esto. Sí, va a tener que ir al hospital porque va a ser muy grave. Y después en el trabajo, nada, porque no trabaja. Claro, con respecto claro. Al amor. Bueno, ella me conoce porque es amiga de mi vieja, así que claro. Por ahí sabe más de mí que de ustedes. Se podría fijar igual, pero. ¿En el amor? En el amor le va a ir muy bien, porque es un chico muy bueno. Es muy mono, es verdad. Es muy mono. Si yo pudiera, lo haría. Tranquila, Graciela, porque. Tranquila, Graciela, no porque gusta no podés. Ese tipo de humor a nosotros. Y después, bueno, el es el horóscopo chino. Todos los que sean liebre o jabalí se les va a romper el inodoro. Así que vaya llamando un plomero con anticipación. ¡Ay, gracias! Te agradecemos muchísimo el contacto. La verdad que estuvo muy, muy, muy entretenida la nota. Bueno, vamos a considerarte como una panelista. Claro. Como una sección cuando fija. Cuando quieran yo llamo, me comunico, me llaman ustedes al celu. Y bueno, yo miro los planetas y les digo... ¡Graciela! ¡Graciela! Sí. Che, ¿por qué no te fijas en mi planeta? No encontrás una tanga, Graciela. No sé, porque sos así conmigo. La verdad que nadie lo sabe. Nadie no te creo sabe nada, Graciela, chao. El carácter del chao, día. Bueno. Chao, Graciela, un placer. Un placer, un verdadero placer en Saturnalia haber tenido la entrevista con Graciela. Este es un comunicado. A partir de la nueva ley de medios declarada, del nuevo Ministerio del Nuevo Habla. Comunicado a la generación de las redes sociales, del reemplazo de términos. Con ustedes, la ministra del Nuevo Habla, la licenciada Coriletti. A todos ustedes me dirijo con el fin de hacerles llegar la certeza de que para las nuevas generaciones será indispensable abandonar el uso de la palabra te banco. Son dos palabras diferentes, lo sé, pero juntas han destrozado una nación completa. Deberá dejarse de lado, pues, totalmente el uso de estas palabras. Y así decir, te sostengo, te sostengo, te sostengo. Como un lema, como una forma de vida. Te sostengo, querido ciudadano. Te sostengo, querido escucha. Te sostengo, querido radiolocutor. Ese fue un comunicado del Ministerio del Nuevo Hablar a las generaciones de las redes sociales. Fin del comunicado. Argentina, un país con una hora. Genial. Bueno, muy poderosa. Muy poderosa. Medio tendencioso lo que nos hizo pasar esta mina. ¡Guau! ¡Guau! ¿No? Sí. Medio de arriba. Yo la banco. Digo, yo la sostengo. Yo claro. Me quedo con Japón, Panchenes. Yo me quedo con la sostengo. Igual tiene sentido esto de te banco. Como que banco no. Suena muy a banco no de plaza. Te pusieron en el banco. En cambio te sostengo, yo no sé, me imagino unos testículos que están paspados, que están colgando en el aire, y sí. Una mano de repente de abajo, que podría ser bien la campaña publicitaria para esta pauta, una mano de abajo que los sostiene y los acongoja. ¿no? Sí. Entonces, ¿también? Estoy inspirado por esto que acabo. Sí. ¿Cómo no uno está inspirado? Claramente inspira muchísimo. También te sostengo. Te sostengo el pelo, amiga querida. Cuando vos vomitaste. Cuando vos vomitaste tan fuerte. Cuando teníamos 3 y tomamos tanto cementepito, te sostengo el pelo. Sí. ¿Ustedes estuvieron en MTV, por ejemplo? Viendo MTV. Si tocaron ustedes en MTV. ¿Tocaron, no es cierto? ¿O no? No. No me acuerdo. No habrían estado tocando. Me ofrecieron, pero ellos no quisieron. No. Dijeron, no nos vamos a vender al sistema por un par de miles de dólares. No nos interesa. No, me quiero hacer un MTV Unplugged. Claro. Que no, y por eso venimos acá. Más acá. Claro. Bueno, lo que MTV se perdió. Sí. El lado B. Acá está. Lo que MTV no puede comprar. Acá está Hugo, en modo acústico. Tiene lo que MTV no puede comprar. No puede. Quiere ir tocándose algo, calentando los dedos. Vamos a hacer una intro. No. ¿Qué más se hace de carpincho? ¿Vos sabés? ¿Qué es mates, carpincho, termos, riñoneras? Riñoneras, carpincho. Todo marroquinería, todo. Marketing. Sombrero de carpincho. Como son objetos de consumo. ¿Se acuerdan de David Crockett? Los quiero comprar. El que tenía el sombrero de mapache. Sí. Con la colita de mapache. Eso es carpincho. Bueno, acá el David Crockett nuestro, del Paraná, usaba carpincho en la cabeza. En el sur de nuestro... mucho sillón de carpincho. Muchísimo, sí, muchísimo, sí, sí, almohadón, sí, de ciervitos. Sí, sí. Muchísimo. ¿Saben quién tiene un sillón de carpincho? ¿Quién? Los Messi y Valderrama. Ah, los amigos de Pacu. De una, los del Pacu. Los primos de Sofi y Saurralde. De Sofi y Saurralde, sí. Me estoy poniendo carpincho. No. No, no, no, no quiero carpincho. ¿Juan? No. Juanca, ¿qué te pasa? Dejen de hablar de carpincho. Juanca, ¿estás bien? ¿Estás bien? Dejen de hablar de lo mismo. Juanca. Dejen de hablar de lo mismo. ¿Qué te pasa? ¿Por qué se te, por qué te sale el pelo de la cara, Juanca? ¿Te está convirtiendo en carpincho, Juanca? ¡Te están saliendo uñitas! Y están saliendo los dientitos para afuera. ¡No! ¡Se está transformando! ¡No! ¡Se está transformando! ¡Escuchalo! ¡Me están saliendo dientes debajo de la nariz! ¡Son muy grandes y tiene manitos! ¡Tenías con garras! ¡Hace un ruido bastante amigable! ¡Oh! ¡Oh! ¡Es tan suave! ¡Acarícialo! Juan Carp. Juan Carp. Estamos con Juan Carp. Bueno, ¿qué quieren hacer? ¿Hacemos una sección? ¿Tienen un caramelo? No, ya te dijimos 20 veces que no. Vamos, por favor, a comunicarnos con los expertos que después de toda esta confusión y de toda esta... Claro, falta va a venir de un experto a convencernos de que lo tenemos que comprar. Siempre lo mismo. Siempre lo mismo. Bueno, dale, hablemos con los expertos. Vamos a llamados. Primero a Amador Comarca, que es dueño y director de una granja de rehabilitación que se llama Fundación Amanecer de la Vida. A ver, ¿tiene foto? ¿No hay nada? ¿Una fotito? Sí, acá, mirá, el señor este de bigotito. ¿Cómo lo suponía? ¿Cómo lo suponía? Degenerado que tenés, gordito de granja. Y lo vamos a llamar. Y lo vamos a llamar. No sé, y luego si tenemos la llamada lista. A ver. Estamos llamando. Dueño y director de una granja. Fundación Amanecer de la Vida. Bien. Bueno, ahí estamos llamando. Hola, buenas noches, Amador. Hola. Amador, ¿nos escuchás? Hola, chicos, ¿cómo va? Buenas noches, Amador, ¿cómo está usted? Muy bien. Acá en la granja con los chicos, enseñándole cómo pegar un cable. Pero... Sí, hacer un enchufe. Yo voy a hacer un enchufe. Usted es el director de Fundación Amanecer de la Vida, ¿verdad? Sí, sí, yo soy el fundador allá por el año 89 y bueno, ahora lo estoy dirigiendo. ¿Y los adictos que recurren a su institución, es verdad que son adictos al mundo de la moda? Bueno, en realidad, cuando ellos ingresan aquí por el consumo de diferentes sustancias, nosotros tenemos un programa muy eficiente que los incluimos en el mundo de la moda. Ajá. Y bueno, les enseñamos cómo coser, cómo surcir, cómo usar la máquina de coser. Muy y bien. Bueno, vamos incluyendo así el ámbito. Amador, ¿es cierto lo que se anda diciendo que los obliga a trabajar 16 horas por día? ¿Cómo, qué tiene que decir? Bueno, no, esto no hay ninguna obligación. Acá los chicos vienen y cuando terminan en la rehabilitación se les ofrece una entrada a la fábrica si quieren trabajar y bueno, como no tienen muchas alternativas, ellos la aprovechan esa oportunidad. Ellos la aprovechan. Ajá, qué paradoja. ¿Se podría saber cuánto les pagan por trabajar 16 horas por día? No, bueno, no entremos en detalle, no estamos hablando de eso, sino creí que me llamaban por un debate, una cuestión. No. Sí, bueno, estuvimos probando tres drogas, efectivamente, y lo que nosotros queríamos hacer era bueno, hablarle a usted, porque es el dueño de una fundación de rehabilitación. ¿Qué opina sobre esto que estamos haciendo, sobre estas nuevas drogas que andan circulando por la ciudad? ¿Debe estar al tanto del ácido gambético, por ejemplo? Sí. Bueno, yo creo que fui uno de los primeros en advertir sobre esta droga hace ya casi 3 meses. Es una droga muy peligrosa, es muy tóxica. Muy tóxica, sí, increíble. Acá es increíble cómo estas drogas están influyendo en la sociedad y están haciendo que la gente joven salga a robar, salga a matar, salga a bailar. ¿Tanto? Mirá. No sé por qué barrio te moverás vos, chiquita. No. Pero mi barrio está muy jodido. Muy jodido. No, pero ¿cómo creen? Nunca hacemos eso en este programa, no es nuestra línea. No es nuestro estilo. Solo me preguntaba, ¿qué gente de qué se rehabilita en su clínica? ¿Cuáles son los problemas? Gente de cuarta, gente de abadicta, gente de abadicta. Bueno, Amador, pero con su nombre usted no tendría que tener o hacer esto por... ¿Un amador? Sí, claramente. Y parece como que no los... Como que, ¿qué es lo que está diciendo de sus empleados? ¿Como que no? Como no, que no. ¿Qué clase de personas son? ¿Cómo lo definen? ¿Amador? Yo soy un gran creyente de Jesucristo. Ah, bueno. Ahí viene entonces. Bien, Amador. Bueno. Gracias por tu gracias llamada. Por haber aportado... al éter de la droga y la gente. Gracias a todos, chicos. Acuérdense. No se roben, la droga no trae el éxito. Dale. El éxito trae el deporte y la vida. Sí, la vida. La vida. Se fue como que bien, bueno, mensaje positivo el deporte y la dignidad, pero bueno. Éxito no es jugar al volei. Exacto, que quede firmado en esta sesión. ¿Cómo les va? Bien. ¿Qué tal, Iván? Yo estoy súper bárbara, buenísimo. Joya. Bueno, te llamamos de nuevo porque estamos con unas cuantas personas. Sí, y nos estábamos aburriendo un poco y necesitamos un poquito saber qué... No, pero yo lo llamé a ustedes. Sí, quiero pero... que llame. No, pero... Sí, bueno, pero la producción acá se encargó de comunicarse. Sí, yo me comuniqué con ustedes. Sí. Bueno, chicos, Grace, hoy les quería tirar las cartas de tarot por teléfono. ¿A todos? A todos los que estén ahí en el estudio. Bueno, y a ver. Bueno, arranca. Perdón, ¿me tira a mí primero, Graciela? Sí, torcito, sí, claro. A ver, acá en la baraja, me estoy mezclando. Bueno, dinámico, amiga. Ya mezclé. Ajá. Bueno, ahora lo voy a tirar. La primera que sale, la doy vuelta. Sí. Conejo blanco. Ah. ¿Y eso qué significa? Bueno, el conejo blanco te sale generalmente cerca de Pascua, por más que ya haya pasado, indica como una libertad, como unas ganas de correr, de comer zanahoria. ¿Vos estás bien? De tener los ojos rojos. Bueno. Bueno. Buenísimo. Sí, siguiente. Sí, buenísimo. Siguiente, a ver, a mí, por favor, me tirame una onda, a ver. ¿Qué tengo que hacer? ¿Soplar? Se cortó la comunicación. ¿Se cortó? A ver, sí, parece que se cortó. No, ¿hay que mezclar con eso? Hola. Me voy a mezclar para Lidia. Ay, muchas gracias. Ahí se está escuchando. Se ve que sí. Está mezclando. Ahora estoy sacando una carta. Dice el panadero. Ah. ¿Y entonces? Bueno, esto significa que va a haber mucha producción. Te vas a levantar temprano. Está bien, suponete que te creo que en el tarot me sale que me voy a despertar temprano. ¿Qué más? El panadero. Oh, es muy dulce. Tipo Mirta. No vale leer el horóscopo del diario y decir que sos tarotista. Ni siquiera. Pero tenés cuidado porque te pueden meter presa a lo mejor si se dan cuenta que estás haciendo tanta chantada, Graciela. Cuídate. Bueno, Juan Carlos. Sí. Me voy a mezclar las cartas. Dale. Ruj, le hace ruj. Voy a sacar una carta. Y sale el sol naciente. ¡Vamos todavía! Bueno, esto significa que estás recaliente, que estás buscando nacer, como reinventarte, tal vez comprarte ropa nueva, un celular nuevo, no sé, como una reinvención de personalidad. Te entiendo. Tal vez estudiar otra carrera. Claro. Cambiar de trabajo, ¿no? Claro, buenísimo. Cambiar de programa de radio, ¿no? Buenísimo. Chicos, gracias. De una, estuvo. Gracias por comunicarse conmigo. De una. Hay que filtrar estas cosas. Volvemos a hablarte. Cuando quieras, chicos. Dale. Un besito. No queremos ser violentos, Grace. Chao. Un besito. Chao, Grace. Bueno. Tenemos que pagar todas estas operaciones y nos llegó en este último corte una propuesta de hacer un stand-up. ¿Tenés la data ahí? ¿Leo el correo? A ver, lee. Bueno, dice del sultán de Dalir, que creemos que es en algún lugar cerca de Arabia. Queridos amigos de Saturnalia, les escribo ya que mi hijo Samit, de 13 años, es su fan número uno. Samit. Empecemos por Samir. Si ustedes estuvieran disponibles en el mes de diciembre, podríamos volarlos de nuestro jet privado para una presentación especial para el cumpleaños de Samir. La paga es de 20.000 euros. Yo creo que con eso cubrimos todas nuestras operaciones y nos sobra un vuelto para pasar por Ibiza a la vuelta. Sí. Y seguir agrandándonos cosas. yo. Porque la idea de estas operaciones es agrandarnos lo, claro, lo más agrandémonos posible, todo lo que podamos. Yo quiero hacerme una nariz de tucán, por ejemplo. Yo me quiero hacer dos expansores del tamaño de mis tetas. Que yo cuelguen por acá así y camino como una jarra. Con los codos en mis propios expansores de oreja. Miren bien cómo me balanceo feliz. Yo me haría así como las orejas tipo Dumbo y podría ampliar y escuchar lo que están diciendo re lejos ahí tipo parabólica, lo pondría cónico. ¿Qué dijiste de mí? Si te pagué la semana pasada los 20 pesos, maestro. Todas estas... Estos planteos de agrandarnos nos van a llevar a ser unos grosos, lógicamente, pero hay que hacer el stand-up. Sí, o sea, ver, no cantemos sí. victoria. Eso porque... es lo que dice el correo, que sería una presentación de stand-up, pero nosotros no hacemos stand-up. ¿Pero qué hay que hacer nosotros para nosotros hace stand-up? Meses que hacemos radio, no nos pueden pedir como stand-up. Y bueno, vamos un par pero de vamos lindos. A mentir un poco por un poco de plata, tampoco claro. Hay que esperar ser profesional, hay que tener un poco de cara. De cara. Hay que caradurearla un rato. Vamos a caradurearse la mujer que árabe que nos dispone. ¿Cómo se llama el loco? De Samir. Dinero. Samir. Samir. De al final. Samir. Y empecemos a pensar. Samir. O sea, yo haría la clásica. Para ese que le gusta el fútbol. Sí, ah, bien. Datos. Que le gustan las películas de acción. Fútbol. ¿Cuántos años tiene? 13. Para está ahí en la preadolescencia, en la edad del pavo. Ah, podemos hacer un stand-up como... ¿Viste cuando claro. sentís cuando... que te sale un pendejo más en el escroto y te sentís un poco más varón? Y ahí Samir puede llegar a sentirse identificado y lo podemos hacer reír. Claro. Pero habría que ir traduciéndolo a esto. Claro, a ver, ¿cómo dijiste? ¿Cómo era la que dijiste recién? No sé qué les pareció a ustedes. Cuando tenés un pelo encarnado en el escroto... Sí, no cuando eso le sale, cuando te brota. Cuando te salen. A ver, quizá el pequeño Samir está pasando por esa etapa y no sé si es gracioso. Estamos haciendo sí. un stand-up. A mí me pareció muy gracioso. Ayer mi primita de 9 años describía las bolas y el pito de su papá. Decía, mi papá tiene un montón de pelo. Es como una bola de grasa, de pelo. Y tiene el pito todo el tiempo afuera cuando duerme. Porque duerme en bola. Sí, eso. Gracioso, pero ¿cómo le transmitimos esta a Samir? A ver, vamos a probar si funciona el traductor online. Cuando te sale un pelo en el escroto. Está bien, eso sería español. Ahora necesitamos saber cómo es en árabe. Vamos a ver. Pero pequeño Samir. A ver, tenemos que aprender a decir esto. Ula al shar fi kais al safan. Ula kashaleri al safan. No. Ahí está, ya lo puedo decir. A ver, para decirlo de vuelta. عندما تحصل على الشعر في كيس الصفن اختم لوتا حاسبي في الصدر نفهمه نعم parecido como un random te tiro un random hasta más ajas claras perfecto عندما تحصل على الشعر في كيس الصفن vayamos al grano, poné huevos. La palabra huevos es re gracioso, la vamos a tener que utilizar un montón. Lidia recién se mató de la risa cuando dijiste huevos. Y Samir se va a reír. Se va a reír de lo. Bueno, sí. Vamos a ver ahora. Huevos. Huevos. Bien. Vamos a traducirlo. ¿Qué pasa? No tiene una palabra para el testículo. Pero vamos silencio. Bayota. Bayota. Bayota. Me parece que conde mucho la vuelta. Bayota. Dieta. Dieta. Dieta. Entonces ahora lo que tenés que hacer es como un zaraza, dieta. ¿Entendés? Y Samir se va a reír porque no va a entender nada. Imagínate que viene una persona a saber la vecina, le dicen al cielo, pero ahora cena, pero ahora tenés esa, huevos. Pase, no me la veo esa. Claro, hay que pensar algo que remate con huevos. Exacto. ¿Qué remata con huevos? Muy buena pregunta. Algo que te pica, algo como una abeja que te pica y al final no, te pican los huevos. Ahí está. ¿Cómo puede ser? ¿Viste cuando? Porque stand-up siempre tiene que pensar así. ¿Viste cuando? Exacto. ¿O vieron cuando? No, vamos a seguir esa línea. Estamos de acuerdo los tres, ¿eh? Vamos a suponer que el cumpleaños de Samir va a tener mucha gente ahí. Así que vamos a decir vieron. ¿Vieron cuando? Ahí está. ¿Vieron cuando? ¿Viste Samir? Ahí está, le podemos decir. ¿Viste Samir? porque vamos a hablar. Piensen ustedes, entonces yo no puedo hablar. Sí, sí, pero porque bancanos. A mí no me pican las bolas. No, bancanos en esta. Piensen en algún momento en que tengan esa sensación okay. en las bolas. Ahí está. Él dijo rascar y rematar con huevos. Entonces le tenemos que decir, ¿viste a mí cuando te sale un pelo en el escroto? ¿Cómo te pican los huevos? No, pero es demasiado largo, no, nunca vamos a aprender a decir. No, está muy bien. ¿Cómo te árabe? Pican los huevos? Pero o sea, si escribimos tanto en árabe va a ser imposible. Escroto, escroto. Para mí tiene que ser más simple, tipo, ¿viste Samid huevos. Cuando huevos? ¿Viste Samid huevos? Listo. ¿Cuándo le pican los huevos? Ahora es una duda. Es ahora se convirtió. A ver, pero vamos a hacerlo así. ¿Esto cuándo es la semana que viene que nos llaman? Primero de diciembre. Y tenemos que llegar para el primero de diciembre. Vale, tendremos que estar viajando a Buenos Aires para la dale. Última semana de noviembre. Entonces tenemos que definir quién lo hace también, ¿no? Porque todos. Los tres tenemos que ir. No, ya sé, pero ¿quién se para a hacer el stand-up? Para esa, mí... ¡Esa es buenísima! No, tenemos que turnarnos. No, yo, es genial. No, tiene que hacer una... Tengo una idea. Tengo una idea muy grosa. No, muy para grosa. Mí no hay que turnarnos. A ver. Tengo una idea muy grosa. Saturnalia. Aunque ¿se acuerdan esos muñecos que a veces estaban en algunos lugares que eran tres personas subidas uno arriba de la otra haciendo como una gran persona alta? Ahí está. Eso, estamos parados, pero estamos los tres. Y en un momento salimos por la parte de un traje y hacemos... Y nos cerramos el traje y va el otro y así. Ahí está. Es una gran idea. Es lo nuevo del stand-up. Me lo acabo de inventar. Es muy bueno. Son varias personas, un show simultáneo, pero uno arriba del otro siguen estando stand-up parados. Es una muy... Lo hacemos reír al pendejo. Es como stand-up. Lo hacemos reír. Vos nos sostenés a nosotros, ya está. De los... ¿Cómo se llamaban? Los sí, ahora que tenés el trípode podés hacer tres y entonces va a ser la resistencia grande, claro. ¿No? Después yo, porque claro. me puedo acomodar bien con mis glúteos. Y voy yo y con mis tetas a hacer vertical. Balanceo. Yo sabía que nos iba a servir para algo estas operaciones. Por eso invertimos en esto antes de este trabajo. Bueno, es entonces una antena, dale. Hacemos una antena de radio casi humana. Bueno, vamos a cerrar. Sigamos con el material. Vamos. ¿Viste a mí huevos? Bueno. Habíamos quedado en eso. Sí, es un chiste. Listo, ya está. Otro chiste. Esto se dice así. Escuchen. ¿Viste a mí cuando huevos? Excelente. Ya es muy gracioso eso porque ¿viste a mí cuando huevos? Bueno, ahora vamos a escuchar en grave y vamos a hacer la prueba. Lo vamos a escuchar una vez, lo vas a decir vos. Ok. Lo pone otra vez, lo digo yo, lo pone otra vez, lo decís vos. Vale. El que mejor le sale es el que va a tener que agarrar el micrófono. Vale, vale. Vamos. Lama al-Bayid. Lama al-Bayid. Ahí está. ¿Cómo es? Lama al-Bayid. Ra'a Samil Adama al-Bayid. Ah, eso no se escucha. Ah, de vuelta. Pero hago mucho bien. Ra'a Samil Adama al-Bayid. Al principio como que tardaba, pudea sí. un poquito. Ra'a Samil Adama al-Bayid. De vuelta. Dale que tiene que probar, por lo menos probá. Ra'a Samil Adama al-Bayid. Abel Salam Hamalam Bayid. Dale, ahora vi. Ra'a Samil Adama al-Bayid. Ra'a Samil Adama al-Bayid. De vuelta. Ra'a Samil Adama al-Bayid. Fue bastante parecido. Me gustaría poder repetir el tuyo. Tenerlo grabado y poder repetirlo ahora. Otra. Dame uno más. Por favor. Ra'a Samil Adama al-Bayid. Ra'a Samil Adama al-Bayid. Qué es genial. Bueno, ahora pruebo yo. Déjeme escucharlo bien. Ra'a Samil Adama al-Bayid. Por la mano, no, Marcelo, Chapanini. No, cualquiera, boludo. Chamanini. Buscamos una isla. Déjame probar de vuelta, otra por ti. Ra'a Samil Adama al-Bayid. Ra'a Samil Adama al-Bayid. Amazing Rubus Trip. Amazing Rubus Trip. El asombroso viaje de misterioso Rubus. Es bueno. Le agregaba palabra porque es un derbi. Sería en realidad el viaje del asombroso Ruku. Sí. En realidad es. Y Ruku no, en este caso. Creo que la última quilombo. Vez que vinimos a esta radio o hace 20 minutos aclaramos que Ruku no era un nombre propio y que en realidad era quilombo y lío, pero también lo que dicen los chicos, sí. Es un viaje enquilombado. Todo nace, mirá. Dije, va. Todo nace a partir del año 2006, ponele. Sí. Post-quilombo. 2006-2007. Después del corralito. Post-corralito. Arrancó. La banda post-rock. Claro. Arrancó todo en el Paradise de la calle. Rocavalo, Rocavalo. Buena palabra. Rocavalesco. Rocavalista. 2006. en el Paradise de calle Subiría. Ahí teníamos una salita de ensayo, viste, que practicábamos, ahí teníamos el Beto que tocaba la bata ahí platoles. Porque no tenía ni plato. Tenía unos platos que era, no sé, lo mismo que poné, qué sé yo. Una lata directamente. Tenía hi-hat, tenía la parte de arriba, ponele. Y le pegábamos a eso hasta donde va el hi-hat. Fundí cobra y ponelo. Estaba un desastre. Así comenzaba el rock rockabalista de que no, ahí, con las latas, con el junte. Claro, y así fueron. Claro, así fue haciendo el rock prehistórico. Después, al principio éramos tres, éramos un power trio. Así bien, bien sensual. Escuchaba y un día cuando estaba votando, sí, ya tenía 18 años, estaba votando, me llaman por teléfono, me dice un loco, el Seba, que toca ahora actualmente la otra guitarra. Ey, voy a ensayar el lunes con ustedes, loco. Dale, buenísimo, Seba, estoy votando. ¿A quién voto? ¿A Viner? No sé, yo voté a Viner. ¡Ey! Y bueno, es un loco. Sentís como el orto, claro. Es como querer tocar, qué sé yo, en el Luna Park y que tenga que llegar una banda de cosas. ¿Por qué no votar a Viner? Si el loco sigue estando ahí en la política, es como que sigue haciendo el resi, ¿me entendés? No, no. Bueno, tal vez requiera un análisis un poco más profundo de lo que le estamos dando ahora, pero sí, puede ser. Lo que pasa es que todo esto, bueno, arrancó ahora lo que dijo me imagino que fue porque arrancó el rock cabalesco, rock político. Rock político. No, en realidad. Rock cabalista, viene. Mira, género que sea. En realidad no, somos un rock corky mundano ahí. Claro, que usamos las manos para un par de cosas. ¿Y ahora con qué siguen? Ahora vamos a hacer piñata. Piñata. Vamos a hacer piñata. Vamos a hacer un tema que se llama piñata gástrica que. No, nada más. Piñata gástrica, todo. Piñata gástrica. Ahí va. Habla básicamente de cuando tenés una protuberancia gasística anal. Claro. Problemas de gases, estamos. Para atrás, sacando de término, el gas anal. Cuando explota no se puede contener, man. Dale, campeón. Y eso más o menos así. Piñata gástrica. Mal, bastante mal, pero hoy no se puede ocultar. Hay gente adentro, buscando dónde estacionar, dónde me siento, derecha, falsa, izquierda, impar. Es una piñata gástrica, es una piñata a reventar. Demasiado mal, pero hoy no se puede curar. Gente adentro, buscando dónde estacionar, dónde me siento. Derecha parece izquierda intrar. Es una piñata gástrica, es una piñata que explota. Thank you.

y bueno, pasaron dos jovenzuelos y le robaron la cartera, imagínese, el Lobos, un lugar donde nos conocemos todos. Sí, sí, ya está, bueno, ahí, acá en Rosario, bueno, yo estoy hablando de la... Está en Buenos Aires y Avenida Belgrano, a dos cuadras del monumento, pero como es día de boliche, tanto jueves, viernes, como sábado y domingo, pasan grupos que vienen de los barrios y bueno... ¡Qué barbaridad, señor! Así que está bravo en todos lados, por eso estoy acá. Pero yo hace 20 años que estoy, así que estoy acostumbrado a todo esto. Bueno, bueno, le dejo la razón, me voy a poner la pajarita y la dejo con la información. Si tiene un chango, algo, algo, sí. Si usted consigue algo, mañana en la mañana a partir de las 9 está abierto esto hasta las 19, Avenida Belgrano y Buenos Aires. Perfecto. Puede venir acá, la gente acá, las chicas le llaman por teléfono y le van a conseguir algo. Ha cautivado mi corazón con su deseo, señor. Por favor, le mando un abrazo. Bien. Un abrazo. Chao, gracias. Antonella, ¿nos ves? Te estamos llamando desde Saturnalia. Hola, chicos. ¿Qué tal? Hola, ¿cómo estás, Antonella? Hola. Está la cámara ahí, el Hugo. Sí. Estamos hablando con hola. Antonella Masturbatovich. Sí, querido. Hola. ¿De dónde sos, Antonella? Soy argentina. ¿De, ah, qué, sí. ¿De qué ciudad? De acá, de Rosario. Ah, muy bien. ¿Cómo me llama la atención que una mujer de 53 años conozca el programa? Bueno, ¿por qué te llama la atención eso? Porque está muy bueno el programa. Los estoy siguiendo desde el planeta Cabezón. Hice el link. Sí. Hice doble clic al link. Y accedí a este programa de Saturnalia, lo mismo que antes hace bastante. Y bueno, me enteré del formulario. Y bueno... Me interesa muchísimo. Me interesa muchísimo ser la promotora, ser la participante número 5. Acá dice que trabajás en Defensoría del Pueblo. Sí, querido, mira, te cuento. Yo estoy trabajando ahora en Defensoría del Pueblo, pero la verdad que estoy hinchada la pelota. Tiene un cargo público y está hinchada las pelotas. Qué raro. Quiero hacer un cambio. Quiero hacer un cambio y me interesa el tema del modelaje. Claro, claro. Acá dice que las medidas son 112, 90, 230. Sí. Mamacita. Mamacita. Me están viendo, miren esta. Sí, no, tengo preciosa. Todo lo que tengo que tener. Sí, no les igual, falta nada. Completé el formulario que si ustedes necesitan que yo les hace mi figura, no tengo problema. Quiero hacer un cambio en mi vida y no, de ninguna manera. Nosotros estamos buscando gente especial, por favor. Un amor. ¿Y quién está ahí también? Juan Carlos. Sí, ¿qué tal, Lidia? ¿Cómo estás? Yo lo que te quería preguntar es este cambio que quieres hacer en tu vida. Porque no te gusta, si vos estás dispuesta a lo que es ser una chica saturnal, ir de Expo Chakra en Expo Chakra y bueno, ¿no? Los 53 bancarse, años, bancarse. Sí, Juan Carlos, pero yo estoy dispuesta, más que dispuesta. Aparte, tendré mis años, ¿no? Pero la verdad, me queda energía. Y sí, porque siendo. Además, quiero. Sí. Lo que pasa es que. A mí me interesa mucho estar con gente joven, claro. Gente que me renueve, sí. Gente que me, bueno, que me dé ese empujoncito que necesito para ser una promotora. Además, me encantaría hacer, los noto a ustedes tan focosos, tan inteligentes, que me gustaría estar ahí formando parte de su proyecto. Y ahí, bueno, conocerlo al Leo, el operador. Mira. Me interesa muchísimo. Mirá cómo viene el marsupial. Me encanta la música, ¿qué pasa? ¿Te gusta? Ay, sí. Pero bien. ¿Vos sabés que tenés más o menos la edad de la mamá de Leo, un poco? Un poquito más. Tengo mis armas. Bueno, ubicate. En principio, nada. Ubicate y después también. Bueno, Leo, está bien, que lo tome como una tribu. O sea, que no. Sí, no sé, no sé. Era un cumplido. Un besito. Acá le mando un beso. Le mando un beso. Le mando un beso, sí. Bueno, chicos. Bueno, gracias por tenerme en cuenta. Sí, sí, por favor, te vamos a tener en cuenta. Gracias por comunicarte con nosotros. Ha sido muy interesante. Ay. Igualmente, Antonella. Sí, claro. Te mandamos un beso. Chao, Antonella. A mí me interesaría llamar a esta Amparo del Recurso. Olvídate, española. De una. Es muy internacional el programa. Un iraquí en español, llámala. Tenemos. ¿Tenés el número? Sí, acá Leo le tiene. ¿Cómo es el código para llamar a España? ¿Lo tenés ahí? 542342. 54 en Argentina. Bueno, dale, mandale. A ver. Hola. No, todavía no estamos llamando. Lo que pasa es que no sé qué hora en España, debe ser como las 4 bueno, de la mañana. Pero me aburro, ¿entendés? Pero ya sabían que las íbamos a llamar ahora. Hola. Sí, Amparo. Sí, ¿quién coño habla? ¿Quién coño habla? Saturnalia, la puta. Participaste en nuestro concurso, te estamos llamando. Estaba dormida, no entiendo nada. Ah, no, no se te escucha muy bien. Amparo, te estamos llamando de Saturnalia. ¿Vos completaste un formulario para ser la chica Saturnalia? Sí, pero estoy muy dormida ahora, son las 4:30 de la mañana. Lo sentimos bueno. Mucho, lo que pasa que hacemos el programa a esta hora y bueno, te teníamos que llamar, era una de las cosas que estaban aclaradas en el formulario. Tenés 23 años. Ya, sí, vale. ¿Querés participar o te dejamos dormir de última? No, vale, sí, participo. Participa entonces, pues. No la cargues. ¿Por qué? ¿Se van a burlar de mí? No, para nada. No, yo he ido a España varias veces, entonces quiero compartir contigo esta experiencia. Mejor, si se van a burlar de mí. No. ¡Oh! Pero, Amparo, vos has escuchado el programa. Sabés que nosotros jugamos con las voces, hacemos de españoles, de italianos, de. O sea, hacemos un montón de cosas. Sí, disculpen, estoy muy dormida. Ah, claro. Estoy muy malo. ¿Escuchaste? ¿Escuchaste a Saturnal ese? ¿Hace cuánto lo venís escuchando? Bueno, ¿cómo te...? Yo vengo escuchando hace un par de programas. Uh-huh. Mi novio lo escuchaba y él es argentino. Uh-huh. Y me lo hizo escuchar y bueno, que vaya, que la pasan de el Morro Mayón y con la banda y con la vida, con la peña. Bueno, es muy divertido. Sí. ¿Y sos de Valencia? No, yo soy de Madrid. Ah, de Madrid. No, ¿y tu trabajo, tu hobby, tu...? Yo trabajo en la industria metalúrgica. Mira. Especialmente en la parte donde saltan chispitas para todos lados. ¿En la de fundición? Sí. Y bueno, estudio para ser veterinaria de nutrias. ¿De nu? Ah, sí. ¿Cómo es eso? ¿Hay una especificación en España? Claro, eso. Porque acá en Argentina los veterinarios son veterinarios de animales. De cualquiera. No, sí, pues que aquí en España es más específico la cuestión. Ajá, bueno, muy bueno, vocación por ¿me puedo los comprar animales. Una nutria por internet? ¿Me podés mandar una nutria sanita para que yo críe? ¿Y ella pues qué no, sabe? No, hay muchas regulaciones en contra de eso, no se puede. No, se puede. ¿Qué hobbies tenés? No, Amparo, si sabes que es chinchuda ella un poco. Pero tía, no me burlo de ti. Juega contigo, Amparo, vamos. Mujer, te queríamos preguntar sobre tus hobbies también. ¿Qué onda? ¿Qué? Pues yo no tengo hobbies porque he gastado todo mi tiempo libre cuidando a mi hermanito que estaba en estado vegetativo. ¿Y lo cuidabas vos a él después del trabajo, digamos? Yo lo cuidaba todo el día. Ajá. Y hace poco me enteré que en realidad era un ficus. Así que no hacía falta que le cuidara. ¿Usted era un ficus, estabas cuidando ficus? Un ficus. Estaba cuidando un ficus. Yo pensé que mi hermano estaba vegetativo, pero era un ficus. Bueno, ¿sabes qué? Amparo es. Sí, bueno, Amparo, Amparo del recurso. Amparo del recurso. Vamos a tener en cuenta. ¿Qué medidas tenés, Amparo? Porque como no te podemos ver, como no te estamos llamando por Skype, y tu foto es un poquitito borrosa. Pixelada, está un poco pixelada. La mandaste con un formato que sí. Se ve como un icono. Sí. Así que tus medidas, ¿cómo? Sí. Mis medidas son 85, uh-huh. 60, 90. No te creo nada. De ser elegida. Sí, no sé. De ser elegida, ¿cómo harías? ¿Vos te vendrías para acá? Pues sí, yo estoy dispuesto a bajar a donde sea para ser una chica Saturnalia. Tu novio es argentino, dijiste. Está mi novio es argentino, no creo que le guste esta idea, pero venga, que yo soy mi propia tía, yo me muevo como quiero. Ah. Yo hago lo que yo quiero. Wow. Y no hacer nada, no tener ningún hobby. Te moves todo lo que querés, todo lo que querés, y mientras. Era un hermanito que me dio un ficus. Ah, yo me estaba cuidando de. Era un ficus. Le iba a comprar las hamburguesas, las McDonald's, y le tiraba Coca-Cola en la tierra. Sí, muy bien, muy bien, muy bien. Mira, Amparo, disculpa la hora, disculpa la hora que te llamamos. Sí, te vamos a tener en cuenta. Deja que nosotros nos pongamos en contacto con vos. Esta llamada nos sale un huevo, así que. Chao, un beso. Te avisamos de última al mail y que tengas buenas noches. Vale. Amparo del recurso, 23 años, cortó. ¿Qué opinas vos, Thor? A mí no me gustó. Y está complicada. Sí. Está loca, como una cabra, como una chiva desmadrada. Loca. Comenzá a grabar después de oír la señal sonora. Al finalizar de grabar, punzá cualquier tecla. Hola, mi nombre es Adriana, soy de Rosario. Tengo 31 años, vivo en el microcentro de la ciudad. Estoy con mi amiga Gloria. Queremos pasar una noche buena, una noche buena. Llámanos. Te esperamos, chao. Para escuchar la siguiente presentación, visita 1. Para una Hola, amiga, con derecho a roce. Para pasar buenos momentos, sin prejuicios. Hola. ¿Cómo estás? Reserva. Te espero. ¿Querés comunicarte? Te envía un mensaje. Para escuchar el mensaje, visita 1. Para guardarlo y escucharlo en otro momento, visita 2. Si no querés escucharlo, visita... Yo estoy solo y tengo ganas de estar con dos mujeres bien mimosas. Si querés escuchar su presentación, presiona el 1. Si deseas responderle el mensaje, visita 2. Para escuchar nuevamente el mensaje, presiona 3. Si no querés volver a ser molestado en esta llamada, presiona 4.

Eso fue todo por hoy. Sí.